Es viernes 20 de febrero y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. ¿Qué pasa, Borja? ¿Qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a todas y todos los oyentes y escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Engolamos un poco la voz, ¿eh? ¿No te pareció que lo hicimos así como muy...? Parecemos Carlos Herrera a las ondas. Sí, casi como Carlos Herrera. A veces, yo estoy con temas veces, hago el ejercicio de escuchar la COPE de vez en cuando para ver, igual estoy muy sesgado por... El ejercicio, ¿eh? Sí, estoy muy sesgado por... los medios de comunicación de masas y la ideología y todo esto, pero hostia, cuesta mucho. Sí. Luego te das cuenta de que te quedas corto, ¿no? Casi, ¿eh? Luego apago la radio. No, pensé que estaba ahí un poco exagerando. Sí. Un poco la cultura de la de del autofustigamiento. No. Sí. Pero bueno, es cierto, ¿eh? Además, mira, por ejemplo, esto es un programa de cine, Cinefagia FM, episodio 341. Pero ya que empezamos así, Borja, y ese ejercicio que haces, yo creo que está muy bien que lo digas, porque es como en plan de, jo, ¿no seré yo un poco exagerado? ¿No estaré yo un poco ahí que le veo a todo puntilla y tal? Pues bueno, pues derechos que retroceden, premios que se le dan a Estados Unidos, medallas de oro, la violencia machista, ya ni te cuento, en una semana en la que han fallecido por violencia machista, han sido asesinadas 3 o 4 mujeres, me parece. O sea que me parece que exagerar no es la palabra, precisamente, ¿no? No, hablaremos un poco de esto en nuestra cara B, porque tiene mucho sentido con lo que... O sea, vamos a hablar de un autor, ¿no? que habla de los años 70, ¿no? Pero yo creo que todos, desgraciadamente, en épocas de crisis siempre volvemos un poco atrás, siempre hay personas que se aprovechan para quitar derechos y no tiene que ser así. Tenemos que seguir luchando, resistiendo, y para eso tenemos nosotros, nuestra herramienta es el cine, ¿no? Entonces, sí. Bueno, eso es como lo de la polarización, ¿no? En plan de la polarización, todo el mundo dice, bueno, a ver, en una parte está gente que defiende derechos humanos y en otra no. Entonces eso de polarizado, bien poco. Como decíamos, Borja, estamos en el 341, esto es Cinefagia FM, un 20 de febrero. Nos estás escuchando aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM en Sison, y en la www.radiocrash.org para todo el mundo. Y también saludamos a nuestras emisoras primas y hermanas: Radio Cuca, Radio Almaina, Spirit Trompa, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Guiniguada y Radio Pra en Nava, que nos redifusionan, y estamos muy agradecidos de que sigan ahí manteniéndose al pie del cañón, como también la gente que está en el podcast, que no te lo digo, pero eso sube, Borja. Sí, Como la espuma no podría decirse que sube. Pero 1, 2, 3. De vez en cuando. A veces te paso la gráfica, a veces, ¿no? Sí. Es una gráfica que es muy regular, ¿eh? Sí, la verdad. Y la verdad que siempre me hace gracia decirlo, que cuando Cinefagia FM acaba y se sube a las redes, a 100 y pico personas les llega, si no la tienen quitada, una notificación, ¿no? Y ahí están los pesados estos. Menos mal que ahora hacemos el programa más o menos quincenal, más que semanal. Sin pagarle semanal a nadie ni nada, ¿eh? Todo... La chapa. Todo natural. Pues bueno, como decías, Borja, vamos a tener un programa, como siempre, relacionado con el cine y un poco reivindicativo, que siempre está bien, con su clásico no tan popular, con su cara B, pero en la actualidad... Ahí estamos también, pues viendo un poco lo que podemos, muy pendientes de ese camino a los Oscars y a los Goya. No sé si tú pudiste ver alguna película que está ahí, camino de ser premiada o no, o quedarse ahí por el camino. El otro día pude ver Bugonia, la última película de Yorgos Lanthimos, y me gustó mucho. Sí, la verdad que, a ver, no descubrimos a nadie, ¿no? Es una película extraña, difícil... ¿Sí? Pero hace un análisis de la sociedad en comparación con... Yo lo compararía muchas con el mundo de las abejas. Sí. Y me gustó. Me gustó como el enfoque, las interpretaciones y bueno... Está disponible... No descubre a nadie, porque al final con el elenco de actores y actrices que tiene y la dirección, pues... Está disponible en plataformas, ¿no? Ya... Todavía no. Ah, todavía no, ¿eh? cauces legales. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Tenemos que hablar tú y yo porque hay veces que también... Si es verdad que ahora con las plataformas, y aunque estemos muy cerca de esas fechas de premios, pero es verdad que a veces es más fácil ver películas que en su día estuvieron en cartelera y que ahora no. Por ejemplo, yo te decía antes, Borja, antes de empezar el programa, que andaba detrás de ir a ver los domingos al cine, uh-huh. pero no se me está arreglando. Vaya. No se me está arreglando y creo que en cosa de 5 días o así va a llegar a Movistar Plus, pero yo quería verla en el cine. La semana pasada estaba, hace 2 no, luego sí, ahora la programan para cuando llegue la fecha de los Goya, porque seguramente será premiada. Porque como decíamos, ¿no? Pues bueno, esto al final es un negocio, ¿eh? Y en el negocio va mucho lo que esté de moda. Sí, y si las películas son premiadas, que a nosotros ver. Siempre decimos bienvenida a la gente que va al cine porque de repente pues ve que tienen premio, ¿no? Que no tenía que ser así, ¿no? Tenía que ser un poco algo más natural, ¿eh? Sí, pero, a ver, nos gustaría, pero son otros tiempos. Son otros tiempos y evidentemente los cines son, eso, como decíamos, un negocio y tienen que ingeniárselas para intentar sacar el mayor... rédito posible cuando pueden, ¿no? Ya vemos que sí. estrategias comerciales como la fiesta del cine no son tan rentables como eran antaño, uh-huh. pero entonces tienen que buscarse otras otras vías, ¿no? Sí, porque al final, como decíamos muchas veces, el paradigma de consumo audiovisual cambió radicalmente, ya desde, no vamos a hablar de los videoclubs ni nada de eso, pero ya afecta mucho el cine. Y el cine yo creo que son los videoclubs de la época de los 90, ¿no? Sí, que está es un poco en declive. Sí, además es muy difícil porque antes las películas estaban más en cartelera y tú más o menos durante un periodo de tiempo, un mes, 2 meses, poco más si la película tenía mucho éxito, uh-huh. sabías que tú más o menos te organizabas y decías yo voy a ir claro. y entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche de este mes o de estos 15 días voy a poder... Ahora no es así, porque de repente está... Pero dices tú, esta semana me cuadra mal, para la siguiente. Te dura 2 semanas y ahora tú y yo que estamos inmersos uh-huh. en el mundo de los cuidados, no podemos. ¿No? Claro. Tenemos que hacer muchas cábalas para poder ver una película. Entonces por eso usamos métodos legales, porque queremos ser consumidor de cine. Eso pensaba yo también. Hablando de conciliación, Borja, sí que es verdad que, por ejemplo, sesiones... Como no te vayas a una sesión de las 5 de la tarde, uh-huh. Es complicado. Y muchas cosas que no son cine, también va todo como un poco tarde, ¿no? Ahora, claro, ahora desde el punto de vista en el que estamos, pues es más fácil llegar a esa conclusión. Pero sí que es verdad que vamos muy tarde, ¿eh? Televisión ya, por ejemplo, ni te cuento lo tarde que se va a todo. Somos un país que dilata mucho el día, ¿eh? Un poco, sí, demasiado, eso se nota. Uh-huh. Bueno, al margen de todas estas charlas de barbería que solemos dejar para la cara B, tenemos hoy estrenos, ¿no? Y yo te decía... Estréname. Yo tengo aquí apuntada que... Cumbres borrascosas, yo sé ¿no? que tú o sea, ya... la viste. ¿Ah? Bueno, vamos a hablar de Jacob Elordi, que está en todos lados, está hecho la sopa. Sí. Yo tengo apuntado aquí El agente secreto, una de las películas que yo quiero ver en el cine porque... es una película que dura 158 uh-huh. minutos y yo prefiero verla en el cine para verla del tirón porque si sé que la veo en otro tipo en casa pues no le voy a poner la misma atención, no le voy a poner me voy a quedar sopa a los 2 minutos. Entonces bueno, esta película de Clever Mendoza Filho con Wagner Moura, Alice uh-huh. Carballo, yo sé que tú la viste. Sale por aquí Udo Kier, que falleció Kier, correcto. Otro mítico de un papel muy bueno, por cierto. Otro mítico de las películas. Se ve que los nuevos directores que están rescatando como uh-huh. en Marty Supreme, Abel Ferrara, está sacando gente de... Sí, yo tuve oportunidad de verla en Musoc porque se programó en Langreo y la verdad que a pesar de ser una película de una duración muy larga, la película se pasa muy rápido, es una película muy entretenida, tiene un estilo cinematográfico, trata sobre la dictadura militar brasileña y esta persecución a un profesor, Marcelo, ¿no? Uh-huh. También es una mezcla, yo veo, entre... Bueno, no, yo creo que es una persecución real, pero él está como todo el rato como muy en paranoia porque ve que tiene al Estado policial y a la gente ahí por detrás. Más todo eso, hablando también de conciliación, con un hijo uh-huh. Que tiene que dejar a cargo de una familia, porque están allí en un pueblo. Y la verdad es que a mí me gustó mucho. Sí que es verdad que iba con unas expectativas que me está pasando mucho últimamente y la película cumplió mis expectativas, pero no como en plan de mucha gente que es en plan de buff. Espectacular, ¿no? Uh-huh. O sea, la manera en la que está rodada y todo eso tiene sí. algún rollo así un poquitín de... Es una comparación que no me gusta mucho hacer, pero este rollo americano de película de Tarantino, de Irving Fincher, así un poco así, pues bueno, esos escenarios, ¿no? Esos personajes también muy, muy particulares, ¿no? También con un poco mezcla de Fargo también, ¿no? Que de repente ver la violencia, sobre todo, que es muy, muy explícita y vista ahí en personajes muy, pues eso, de andar por casa, que también se te hace dura. Y luego hay un par de escenas también que están muy bien, sobre todo con el crío. Y pues un final también bastante, bastante épico y bastante, bastante... Es triste, pero está guay. Es un final que está muy guay. Tropees ahí, ¿eh? No. Te lo digo porque al final también a la gente le gustó mucho porque al final es así como muy de repente la película, a pesar de que se pasa bien, de que dura mucho pero que no se te hace lenta, sí que es un final que al final mete como un sprint al final y pasan ahí como muchas cosas al final que te dejan un sabor, pues eso, amargo y dulce a la vez, sobre todo amargo porque, pues eso, aquella época, los 70, la directora militar de Brasil, de la que no hay muchos trabajos que hayan llegado como esta al mainstream y en este caso además pues con muchas nominaciones y todo, ¿no? Ese Wagner Moura también, que yo sé que eres muy fan. Sí, desde su Patrulla de Élite, que lo conocimos mucho antes de encarnar al papel del narcotraficante de Narcos. Y habló, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Puede ser uno de nuestros clásicos no tan populares, ¿no? Tropa de Élite. Sí, Tropa de Élite la trajimos aquí, tanto la 1 como la 2. Sí. Y yo tengo cierto cariño por este actor y espero que... Lo tiene difícil, ¿no? Evidentemente, pero estaría bien que se llevara algo. Pues yo tengo una película aquí que pasó, yo creo que era divertida, no sé, no, aquí pone que el estreno fue en enero del 26. Se trata de la película... Antes de ayer. Surcoreana, bueno, sí. Sí. No hay otra opción. No hay otra opción, ¿eh? No sé si la tienes tú localizada. Me suena un poco. Esa es la última película de Park Chan-wook. Está camino a Oscar. Pues no lo sé. Probablemente. Es del año pasado, Borja. Del 25. Enero del 25. No, pero en enero del 26 en España. ¡Ostras! Sí, correcto. Entonces, este bueno, 20... sí. Park Chan-wook, para los amantes del cine coreano. Preestrena en Venecia. Que ahora de Old Boy, sí. La doncella, Stoker, muchísimas películas que a mí me encanta este hombre. Yo creo que fue uno de los... con Old Boy fue una de las películas que a mí me... Junto con precisamente Ciudad de Dios, otra película de... Sí. Roberto Meireles, que me enamoró otra vez del cine, ¿no? Fue en principios de los 2010 o así que descubrí estas dos películas y a mí me volvió a enganchar al cine. Y tengo muchas ganas de ver esta película, tras su éxito a Decision to Live, que también me gustó muchísimo con ese tono de comedia y de cine negro, hablando un poco de los Coen, ese humor muy, muy ácido. Se atreve con un remake de Arcadia, una película de Costa Costa Gabras. Y bueno, pues cuenta la historia de un hombre que de mediana edad que se embarca en la búsqueda de trabajo tras ser despedido inesperadamente. Y bueno, pues pues trabajó durante 25 años y busca trabajo para que le contraten, que no hay otra opción. Y adaptación, es una adaptación a su vez de la novela de Axe de Donald Westlake. Y que, bueno, pues veremos lo que hizo Park Chan-wook con esta peli. A ver si sigue. Sí. Yo creo que va a seguir con el tono de comedia que tenía en Decision to Live. Sí, me gusta esa premisa, ¿no? Y, bueno, que dice también en la sinopsis. Si no hay una vacante para mí, tendré que crear una para que me contraten. Sí. ¿Quién no pensó eso, no? Oye, sí. Este compañero para muchas cosas, ¿eh? Se partiera una pierna, un poco malito para que yo pueda trabajar. Un poco. Está gracioso eso que dice la gente, que se ponga un poco malo una pierna. Morirse no. Embarazada. Sí. Pues como bien decías, Borja, de enero del 26, estreno en España, no sé en cuántos cines, sí. Pero esta ya venía de Venecia del 25, es una película del año pasado y que se estrena ahora también. Yo estaba alucinando con la película que me decías antes de Wagner Moura porque llevaba ya tiempo y me llama la atención como que el estreno se hará, ¿no? O sea, yo creo que no sea todo esta vorágine ahora nos hace que es en plan de, pero venía de haber estado en tantos festivales, luego que si los Oscar, luego que si tal, ahora de repente todavía se estrena ahora, pues así están las cosas, Borja. Yo el otro día, hablando también de la gente secreto y que había ido con un poquitín con con, pues bueno, como demasiado ilusionado. También me pasó un poco con Romería, una de las grandes favoritas para la gala de los Goya de este año. Y en este caso, esa trilogía que empezó con Verano del 93 y que siguió con Alcarrás, la verdad es que también fui ahí un poco y yo, como siempre, está mal, ¿no? Pero me quedo con la primera. Verano del 93, sí. Comparación con Alcarrás y esta última Romería, estando también muy bien, pues la primera me parece espectacular. Pero bueno, a ver qué pasa este año en... Oye, sí que es verdad que luego muchas veces ese Verano del 93 quedó un poquitín ahí menos premiada. Alcarrás ya tuvo su éxito y de repente ahora seguramente como que premien como toda la trayectoria, ¿no? ¿Tienen relación entre esas películas, las tres de Carla Simón? No sé si hay como como puntos de infancia de ella, creo, infancia cercana o algo así, pero no sé si tiene... No, no comparten personajes ni nada, ¿no? No, personajes no vale, comparten. Vale, vale, vale. Sí, además también aquí hay un condicionante que a mí me echa un poco para atrás, que no sé por qué pensaba que era familia catalana, porque es como una... Ella, la protagonista, cuyo padre falleció debido al virus del SIDA, se crió con la familia materna en Cataluña, pero va a ver a la familia paterna, a la familia de su padre, el fallecido, a Galicia, ¿no? Y esa familia gallega a mí me parece un poco familia catalana de estas películas últimamente también, ¿no? Bueno. Así de ese estilo. Que yo también entiendo que bueno, son personajes creados así, ¿no? Pero, joder, me echó un poco para atrás esa familia, ¿no? Esa también, que yo creo que es un tema que está muy, por lo menos en mi entorno, como de temas importantes que no se llegan a tratar nunca, ¿no? Que nunca se ponen encima de la mesa y que hacen que todo se enquiste. Esos hermanos, que pues claro, pues la muerte de una persona tan cercana por SIDA. Entonces, claro, que está todo ahí como un poco... Y esta viene, pues la chica viene en plan de yo quiero saber de mi padre, quiero que me expliquéis las cosas claras y todo queda ahí como un poco... Abrir la caja de Pandora un poco, ¿no? Sí. No solo remueve la muerte del padre, sino remueve más cosas. Entonces, siendo una película, como te decía, que yo tenía las aspiraciones igual tal, sí que es verdad que, mira, por ejemplo, ahora hablando de ella, a posteriori, pues sí que, bueno, te das cuenta de la importancia que tiene, ¿no? Pero bueno, como te digo, a mi Verano del 93 me conquistó. Muy bien. Así que nada, Borja, ¿vale? Eso te cuento de cartelera y box office. El box office tenemos ahí Cumbres Borrascosas, ¿eh? Sí, ya decíamos que Jacob Elordi está ahí con todo, con su Frankenstein, con la gente está emocionadísima. Sí. Con su ascendencia, sus antepasados vascos también. Sí. Que todos conocemos ya. Sí. Estábamos en todas partes, el Jacob. Sí. Y mira, estaba mirando Jacobo, por ahí. Jacobo. Estaba por ahí mirando películas que aguantan en cartel. Por ejemplo, La Asistenta, 7 semanas. Avatar, Fuego y Ceniza. También me sorprende que aguante, pero la gente sigue yendo al cine, ¿eh? 34 millones de euros recaudados en España. Avatar, Fuego y Ceniza. Hamlet. Esa franquicia ahí aguanta, ¿eh? Sí. Y en Estados Unidos, Avatar, Fuego y Ceniza, 396 millones de dólares. Yo pensando que el pobre James Cameron ya, Avatar, estaba exprimiéndolo ya. Sí, lo último, ¿eh? Y de repente veo esas cifras escandalosas. Mira, hablando de directores, Borja, y de gente vasca, que te lo tengo ahí apuntado, no sé si tuviste la suerte o viste por redes, porque luego tuvo mucha repercusión en redes. Ayer estuvo Juanma Bajo Ulloa en Horizonte. Ah, ¿no? Hostia, yo quedé flipado. No sabía que Juanma Bajo Ulloa, director de Airbag, entre otras películas, estaba en ese en ese tren, en ese momento ahora, joder, echando abajo teorías muy anti-woke, por ejemplo. Él decía, por ejemplo, le dijo una frase a Iker: go woke, go broke, le dijo, porque ya había toda esta movida ahora mismo de que nos quieren vender, Borja, que nos están aleccionando con el cine, pues eso se estaba acabando. Entonces, que entre la gente de su entorno pues se decía go woke, go broke. A mí la verdad que me decepcionó y lo vi un poco, hostia, muy, muy fuera de bolos, ¿eh? Sí, diciendo unas cosas. Diciendo algo que es normal, que es que le costaba mucho hacer cine, como a todo el mundo. Sí, yo creo que ya habíamos hablado alguna vez aquí sobre la crisis de... Aquí no le cuesta hacer cine ahora mismo, con toda la burocracia que hay además. Tenemos muy cerca a nuestra compi Inés, que solo para realizar un cortometraje, todos los barullos, mareos legales y tema de subvenciones que no te las dan de cualquier manera, aunque la gente como Juanma Bajo Ulloa e Iker Jiménez ayer dijeran lo contrario. O sea, todo eso hay que lucharlo y hay que justificarlo mucho. Y luego él decía que había empeñado la casa 3 veces para hacer películas. Menudas casas que debes tener también. Ya. unas contradicciones también. Sí. Que bueno, la verdad que a mí me sorprendió porque, bueno, todo el mundo tiene buen recuerdo de Airbag, ¿no? Una película muy fresca y que en su día, pues, le sorprendió a mucha gente, la máxima taquillera del cine español en aquel momento. Y al verlo ahí, joder, dije yo, un poco penita, ¿eh? Bueno, pues veremos los futuros trabajos de Juanma Bajo y luego, como siempre, quejándose del altavoz en la televisión, en un programa en prime time. Es que es terrible. Y con una película recién estrenada también, que por mucho que le hubiera costado, ahí está, en festivales, en cartelera. Era muy gracioso porque le veías decir eso y luego decía que había estrenado en el Cine Capitol. Pues bueno, nada, Juanma Bajo. La contradicción. Yoda, no te creo. Bueno, pues yo te voy a contar, Jairo, que me siento un poco mal, la verdad. ¿Por qué? Por mi comentario de Jacob Elordi. ¿Qué dijiste? Bueno, que Jacob Elordi, los ascendentes y tal. No es vasco, ¿eh? No, sí. Pero me soné a mí mismo como decirlo con un poco de envidia, ¿no? Porque ese chaval tan gallaspero, tan prestoso. Hombre, y digo, joder. A gusto, sí. Todos tenemos un poco de envidia ahora. Sí. De Jacob Elordi, sí. La gente le estaba metiendo un poco de hate también a Jacob Elordi, ¿eh? Bueno. Yo estoy con él a tope, sí. Yo estoy con 100%. Guapo, alto. Club de fans de Jacob Elordi. Sí, el otro día hubo abrazo entre Jacob Elordi y Sirat. Ah, y Oliver Lasse. Sí, y casi nos olvidamos del nombre y todo, ¿eh? Bueno. Hubo ahí duelo de guapos y de altos, ¿eh? Dios, es que bueno, sí, porque puede ser de ahí, ¿eh? Ahí está. Bueno, esto se está convirtiendo... Se dieron un abrazo explosivo. Esto está convirtiéndose en un programa del corazón, ¿no? Vamos a hacer esa primera pausa y ya volvemos rápidamente... Con nuestra vena más reivindicativa, lo prometemos. Con un clásico no tan popular... Que me pusiste el otro día y yo te dije, está muy guay clásico. Y tú dijiste, no. Y yo dije, sí. Y sí. Y fue. Y así. Ya pues quién manda este programa. Y mira qué temazo. Este temazo el otro día nos gustó. Mucho nos gustó este temazo de Borja. For to banish ghosts and goblins. What? A brand new pair of brogues to rattle over the box and frighten all the dogs. On the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Well, in the merry month of May, from me home I started, left the girls of Tuam were nearly broken-hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, my grief and tears to smother, then off to reap the corn, leave where I was born, cut a stout black thorn to banish ghosts and goblins, brand new pair of brogues, rattling over the bogs and frightened all the dogs, on the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Hunt the hare and turner down the rocky road, and all the way to Dublin, whack for lolly-da. In Mullingar that night I rested limbs so weary, started by daylight, next morning bright and airy, took a drop of the beer to keep me heart from singing, that's the Paddy's cure, whenever he's on for drinking, to hear the lassie smile, laughing all the while, at me curious style, could set your heart a bubble and ask me was I hard, wages I required till I was almost tired of the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, hug the hair and turn her down the rocky road, and all the way to Dublin, whack for lolly-da. In Dublin it's the rave, I thought it such a pity to be so soon deprived of view of that fine city. Then I took a straw, all among the quality bundle it was tall. In a neat locality something crossed me mind, when I looked behind a bundle could I find upon me stick a wobble inquiring for the rogue. Said me conic rogue wasn't much in vogue on the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Hot the hair and turn it down the rocky road, all the way to Dublin. Clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Con Borja Fernández. Sí, hace mucho por el idioma, Rodri, ¿eh? Sí. Estoy escuchando el otro día también la canción de Nacho Vegas con Rodrigo de las Islas Suiza. Oh. Hoy por la mañana. Temazo también. Temazo, ¿eh? Mm-hmm. Vamos pa' Villa Bona. Sí, iban ahí como. Tortillas y todo. Sí. Muy guay. Pero del Paco VIP, Rodri. Joder, muy bien. Del Paco VIP, Rodri. Bueno, se puede ser perfecto. Bueno, lo escuchamos la canción Rocky Road to Dublin. Sí, ya lo decimos ya, Borja, ¿eh? Y sí, es de la banda sonora de ¿cómo es? Sinners. The Sinners. Los pecadores. Los pecadores. Que tanto nos gustó. Y tiene mucho que ver. Hoy tenemos un programa salvando nuestro inicio muy, muy, muy Irish, ¿no? Muy, muy irlandés. Sí. Y, bueno, el inicio también lo fue un poco, ¿eh? Bueno, una actualidad un poco tocacullons. Sí, sí, sí. Sí, ¿eh? Eso es. Porque los Irish son tocacullons, porque lo tienen que tocar. Bueno, sí, sí, tiene sus cosas. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como sí, todas sí. las personas, pueblos y... tenía ganas de que me trajera esta película el otro día cuando me pasaste el link. Sí. Ya te dije yo, digo, esto es una película que tengo yo aquí en el debe porque toda la gente de mi entorno está que no caga con esta película, Borja. Sí, se trata... Muy cercana, además. Se trata de la película Nick Up, sí. Del 2024, convirtiéndose casi en un clásico nota popular de los más modernos sí. que han pasado por este humilde programa. Yo te quería preguntar a ti, Jairo, como persona, como humano, como ser sí. asturiano-español... Como casi irlandés. ¿Qué es lo que te define a ti como identidad de un pueblo? O sea, ¿qué es lo que a ti te asemejas? Sí. O sea, claro, como estamos hablando un poco de tal, ¿no? Pues claro, el idioma, ¿no? Uh-huh. El idioma, el lugar, ¿no? Eso es. El lugar... iba a decirte de dónde naces, ¿no? Pero el lugar donde cuajas ahí, ¿no? Sí, donde te estableces, ¿no? Un poco, ¿no? Había una teoría psicológica, no sé. Bueno, igual me estoy tirando un triple desde aquí, desde la cabina de Radio Crash. Pero Noam Chomsky me parece que era, que decía una especie de que decía que el lenguaje, la forma de hablar y la lengua, tu lengua... tenía mucho que ver en cómo eras tú como persona, ¿no? Sí, ¿no? O uh-huh. influía mucho en muchos factores psicológicos. Sí. Y yo creo que tiene toda razón. No sé si es de Chomsky o de quién es, pero uh-huh. Me suena que sí. Sí, sí. Yo os lo compro. Lo cierto es que esa diversidad de lenguaje a las altas esferas no le gusta. Entonces, por algo será también, ¿no? Sí. Esta película, Nick Up, para poner un poco en contexto, cuenta la historia de dos chavales. Uh-huh. Al final es la historia de un grupo real que se llama Nick Up, que tuvo su auge allí por el 2017. Uh-huh. Y utilizan el galaico o irlandés. Bueno, ¿sí? Las lenguas galaicas engloban varias, ¿no? Sí. Pero entre ellas el irlandés. Uh-huh. En Irlanda del Norte... En Múnich, no sé, sí, ¿cómo se llama esto? Belfast. Esta zona. Uh-huh. Pues bueno, yo es que tuve que poner un poco de historia reciente, ¿no? Reciente y antigua. Que nos tenemos que ir al siglo XVI para poner un poco el contexto histórico. Claro. Debido a principios del siglo XX, la guerra de independencia de Irlanda, se independizó la parte del sur del Imperio Británico, pero la parte del norte sí que se mantuvo con fueron los británicos como una de las penínsulas o zonas que gobernaba los británicos. Y nada, pues ahora, como decíamos, con el afán expansionista, ¿no? Y un poco colonizador que tenían siempre de siempre los británicos, hicieron que la lengua propia de la gente que vivía allí, pues la fueron un poco menospreciando, claro. la dejaron de lado. Sí, arrinconándola ahí. Arrinconándola, ¿eh? Como. Y aquí podemos vernos reflejados en bueno, España. Mucho. Muchas, uh-huh. tanto con el asturiano como sí. con quizá más con el catalán o el euskera incluso, sí, sí. el gallego. Uh-huh. Y que bueno, pues cuenta un sí. poco la historia de cómo. Joder, Irlanda tuvo mucho. También mucho. Mucho activismo, mucho terrorismo con las uh-huh. facciones del IRA y tantos claro, grupos sí. armados. Y de repente asociando ahí sí. pues ciertos actos, ¿no? con esa defensa de la lengua, ¿no? Eso es. Y surge de la nada este grupo, esta película, que tiene varios paralelismos con el grupo real, ¿no? Que es un grupo de música que utiliza como lengua materna el irlandés sí. y que está siendo una auténtica revolución en Irlanda y hace que muchos de los jóvenes se comiencen a hablar esa lengua. Claro. Y sé que sí, sea sí, más. Sí. Bueno, pues porque sí, se sí. están rescatándola. Aquí. Rescatándola. Sí. Yo no sé por qué ese falso mantra, Borja, de que la multitud de lenguas divide, ¿no? Uh-huh. Es algo totalmente. Es falso, bueno, por supuesto, ¿no? Es un poco esa idea de pero, colonialista, ¿no? De identidad de un pueblo. Sí, totalmente. Entonces, claro, claro. Todos ahí al mismo sitio. Todo el imperialismo pues quiere uh-huh. unificarlo todo igual y toda misma religión. Y sí, sí. Y al final las personas y los pueblos son diversos y, claro. y hay que a veces mantener un poco la cultura, ¿no? Y cuanto más sí. Autoritario eres con un pueblo, pues eso funciona puntualmente, pero al final... la identidad del pueblo va a resurgir de una manera u otra. Sí, claro. Por un lado. Y inesperadamente, en este caso, con NICAP surge del hip hop y de la y de los barrios, ¿no? Y de... Sí. Mira, por ejemplo, al hilo de esto, Borja, que dices, vamos a escuchar ahora el tráiler, pero no quiero dejar pasarlo porque la película, ellos son un grupo de hip hop. Y sí que es verdad que, por ejemplo, aquí en Asturias últimamente, desde hace poco tiempo, creo que hubo una especie de festival también, pues en el que el hip hop y el asturiano eran protagonistas, porque también hay que saber un poquitín los cauces por los que llegar a determinado público, ¿no? Hay veces que es como un poco difícil, ¿no? Yo creo que, obviamente, por ejemplo, en el tema de la lengua, de la lengua en nuestro caso, la música tiene un papel importantísimo aquí en este país, en el país asturiano, y yo creo que por esa parte eso es un win-win. Sí, la verdad que evidentemente aquí más entra por el hip hop, ¿no? Que es una... Ellos mismos lo dicen en la película, ¿no? Que los negros cuando se utilizan el hip hop para expresar sus sentimientos y ellos utilizan el hip hop para reivindicar sus pensamientos y su idioma, ¿no? Sí. Y lo dicen claramente en la película. Sí. Es una película del 2024 dirigida por Rich Pipiat. Pipiat. Y bueno, pues el guión corre de la mano de Rick Pipia también y cuenta con un elenco de actrices y actores como son... Uy, no me lo pegaste aquí, Jairo. Sí, ¿sabes lo que pasa? Que ahora como van con foto, pues entonces es más difícil. Pero tienes ahí a Mogolai Bab, Mochara, DJ Provai y muchos otros también. Sí, que la propia banda, ¿no? Ellos son los integrantes de la banda. La propia banda son los propios actores de la película, ¿no? Sí. La película cuenta un contexto, eso, pues un poco marginal. Son dos chavales que se dedican a medio trapichear. Un día los pilla la policía británica. Entonces uno de los protagonistas utiliza el galeico, o sea, el irlandés para comunicarse. Entonces tiene que venir un traductor que a su vez es profesor de una... ¿Sí? Entonces... El tío medio empatiza con él como él es un defensor también de la lengua irlandesa. Dice, ey. Y dice, cuidado, aquí hay... Sí, entonces le pilla una especie de blog donde tiene rimas y él tiene... Bueno, pues hacía sus pinitos como DJ y le hace unas bases y empiezan ahí pues el resto de la película. Sí, mira, precisamente el tráiler de la película empieza así como dices, Borja. ¿Qué? Todas las historias sobre Belfast empiezan así. Pero esta no. ¡Hey! Y es un intérprete irlandés. No lo sé. ¿Habla irlandés? Sí. Ya está. He visto las letras. No había leído nada igual. El tío dice que tiene un estudio y es profesor de música. Casi no hay gente que escuche hip hop irlandés. ¿Y si hacéis que sí? ¿Por qué? ¿Por qué? No te entiendo, joder. Lord Gaelic. Gach focal Gaelic a lorature. Shep Hilder, Skelter, some Searsha. I'm a hitch, double OT, low late, summer, something said by me. Miradme. Se acabó la música. Para nosotros lo es todo. Y esta es nuestra historia. Algo así. Me encanta la crítica a Borja, una de las que sale al final del trailer, que dice, hostia puta, qué película. Que es tal cual. Sí. Y ese Michael Fassbender hablando con sus hijos. Claro, Michael Fassbender. Me veo muy reflejado en... Sí. Hay un plan de cada vez que hables, es una bala que disparas en forma de lenguaje, una bala buena. Sí, mala, de hecho es una crítica también a bueno, pues claro. Es que hasta entonces ellos están consiguiendo con su música, con su arte, llegar a más jóvenes y se está consiguiendo mucho más de lo que del 68 al 2005 que duró el IRA, claro. Con todas esas balas y con eso. Quiero decir que es un claro ejemplo que la cultura a veces, y lo que tú decías antes de elegir el vehículo adecuado para llegar al público que quieres, que en este caso es la juventud. Que sea Fassbender además también, ¿no? Que viene además de, lo vimos así bastante... No, además, Fassbender, Michael Fassbender tiene varias películas relacionadas con este caso. Tiene una película de los años... No sé qué año, se llama The Hunger, el hambre, que habla de las precariedades que tenían los presos del IRA en las cárceles británicas. Y de hecho hace el papel de un hombre que con su huelga, que hace una huelga de hambre para reivindicar sus derechos y al final acaba muriendo, un activista real. Y cuenta un poco pues la historia de cómo el propio cuerpo como último bastión de reivindicación política. Sí, sí, sí, tal cual. Entonces, bueno. Mira, yo me estoy acordando ahora, Borja, de mucha gente mientras estamos haciendo el programa. El primero que le quiero mandar un saludo es a Borja, un compañero de Ceares, porque nada más salir del cine de ver esta película, que recordemos, sí que estuvo bastante tiempo, bueno, bastante tiempo en el cine, lo que estaría en su época, pero también bueno, nominada a los Oscar aprovechando y tal. Aprovechando la coyuntura, le mandamos un saludo. Y también a la hora de defender el lenguaje, Borja, además una persona que tú conoces, me acuerdo mucho para cuando hablamos de esto de que si el lenguaje divide, ¿tú te acuerdas de aquella conversación que teníamos con nuestro compañero Serín de Senegal, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando le preguntamos por todas las lenguas y dialectos que había en su país, dice ahí, y a vosotros no os tocan las narices, como en plan de, como un poco pasando de lo que, queriendo transmitir lo que a nosotros nos pasaba aquí con el asturiano, con otras lenguas minoritarias, ¿no? Y le decía, no. O sea, como en plan de, no veía ni debate. Como no, era en plan de, pues no, si no lo entiendo, pues me callo, intento entender lo que pueda, y si no, luego le pregunto, y fin de la historia. Entonces, claro, para mí me pareció tan significativo aquella charla que tuvimos, que es en plan de que aplicarla aquí a esto. Pues también me estoy acordando, por ejemplo, de una persona con la que trabajé en su día, además hablando de otra persona que era miembro de Radio Crash, y yo no lo sabía, que lo que comentamos también antes afuera de micro, ¿no? El tema de hablar el asturiano y cómo la gente también, porque una vez que te arrinconan, pues luego cuando estás con otro tipo de gente, pues parece que si lo hablas mal. Y un día decir el tío, escuchando a este compañero que hablaba en asturiano, aunque estaba con gente que hablábamos castellano, decía, qué asco me da escuchar lo dejo con qué asco me da. Es en plan de, gilipollas. Claro, cuando el Estado oprime a ciertas lenguas, al final hace que el efecto contrario, ¿no? Sí, sí. Esa visión de que el gallego, el asturiano, lo hablaba gente del pueblo. Sí, sí, sí, sí. Tal y, cual. Y a mí me tiene pasado. ¿Por qué hablas con el ye o el mifi o tal? Pareces un tal, un pueblerino. Eso quiere decir el efecto ese lingüístico que hablamos tantas veces, que es la diglosia. La diglosia. Que está como denostado, pero no, al final es la identidad de un pueblo y hay que reivindicarlo. Claro, claro. Aquí en Nica. Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. ¿Qué película con Borja, eh? Sí, sí, la verdad es que sí. ¿Y qué más? Ah, y contar un poco la quería hice los deberes un poquitín. Sí, contar un poco la situación del galaico. El galaico. ¿Cómo está la cosa por ahí? Es una subfamilia de lenguas celtas, que son irlandés, galaico, escocés y imanés. No sabía esto. Imanés, de Irlandia y Escocia, sí. Es que el lenguaje es riquísimo. Muy rico, claro. Y todas las variantes y afluentes que tiene. Sí, sí, sí. Joder, yo recuerdo la película de Wicked Man. Yo creo que hablaban en las que muchas estaban en galaico. Sí. Y el ritual es así pagano. Ah, hostias. Se me viene un poco a la cabeza muchas películas. Uh-huh. Ahora, bueno, el origen desciende del protocelta. Y se habló durante siglos a través de un continuo lingüístico desde Irlanda hasta Escocia. Y después, ahora mismo, en Irlanda es el idioma oficial junto al inglés, aunque solo lo habla el 1% de población a diario. El 1%, ¿eh? Nada más, sí. Pero sí, bueno, sí. A ver, con iniciativas. En la película está muy bien reflejado también una vertiente pues muy progresista, de cómo puede hacer, iniciativa para asturiano o cosas así. Claro. Que es como muy por lo político, por lo bien, tal. Y de repente surge este fenómeno de NICAP, que es totalmente contestatario, tal. Claro. Además, hablando de tema de drogas, de delincuencia, y entonces, claro, los grandes opositores de este tipo de lenguas, pues lo utilizan como una lengua marginal, lo que hablábamos antes, lo intentan denostar, la antiglosia, para echarlo por bajo. Sí, sí, sí. Y nada más. Muy bien. Por suerte, te iba a decir, Borja, nosotros tenemos aquí desde hace poco, en Asturias, a un par de mozas que se llaman Asturchules, un par de filólogas que trabajaban para la Oficina de Normalización Lingüística y que a través de Instagram ahora pues están haciendo mucho por el asturiano y pues luchando contra esa diglosia, normalizándolo, haciendo que a la gente moza le preste hablar asturiano, y la verdad es que está muy guay. Y precisamente ellas, cuando estuvieron en el BBK Live, que son más finas que el alambre, casi presentan el FestiCrash de este año, ¿eh? Pero al final tenían ahí un poco de mato porque están últimamente subiendo ahí como la espuma. Ahora están en la RPA, entonces no sé si algún día... No como nosotros. les harán el... Bueno, no sé dónde está mejor, ¿eh? si nos harán un hueco aquí en Radio Crash, yo espero que sí. Pero sí que es verdad que cuando estuvieron en el BBK Live, dijeron, uy, toca NICAP. Vamos a ir ahí a ver si le sacamos unas palabras. Y joder, a mí... Entre esa gente joven que de repente pues con la importancia que tiene, ¿no? Estamos hablando ahora mismo de la película y esta gente joven que está, pues eso, que echando para arriba por asturiano, la verdad es que me parece que anduvieron muy finas cuando intentaron pues acceder al backstage y hablar con esta gente y lo subieron a redes y yo lo voy a poner ahora para despedir este clásico no tan popular y nos vamos a ir de enlace en enlace porque antes escuchamos a Sinners con ese Jack O'Connell. Pero vamos a saltar de la banda sonora de Sinners a la banda sonora, algún tema de Nickam, ¿no? Que me tienes aquí puesto. Y nada, antes de poner eso como cierre de tal. Sí. Un poco el grupo real, no solo el que sale en la película, el grupo real, pues muy comprometido con las causas sociales y con otros conflictos. Por ejemplo, se negaron a que sus películas se estrenara en Israel. Sí, claro, claro. Y todas estas cosas que sobre todo por ese afán anticolonialista, ¿no? que tienen. Son congruentes con su discurso. Sí. Porque aunque no lo parezca, luego todo puede ir de la mano. Se puede reivindicar muchas cosas a la vez, Borja, y la gente piensa que no, ¿eh? Pero así es. Vamos a escuchar este trocín de Astruchules hablando con Nickap y luego escuchamos un tema también de Nickap para venir ya con el clásico, después del clásico, con la cara B. To Mitchell or Beach, like all she sort of sneech, a rich or so rich. So here we are with Mogli, Nickap singer. So we want to ask you about Irish. What does it mean Irish for you? I think Irish means it's like your identity, something that's like you here, something that means a lot more than just speaking. It's something that has a connection with you and your family and your grandparents. So I think it's a lot more than just words. It's something bigger than that. So I think that's why it's important to get people protected and preserve languages. Chucky or la, get the Brits out loud. A one-way ticket, please, I've lost my bus pass. It's Jackson off, he's locking some pins, man. A Kailu fucking Fijianish, man. Keep it at the fucker, fucking fuck off. Jesus said on the cross, two pins a boost, 20 figs, and the fog is still lost. Who's next, me, miss? I would you like a bag? For your shopping at your nose, I see your ankle tag. Fuck you, curfew, dislocated ice socket. Overnight cap shop with 2 grams in his pocket. Loves his reputation. For being a rocket in his dreams, 9mm loaded. I'm a hitch, double OD. Lonely scum, that's what they say about me. Cause I'm a hitch, double OD. Lonely scum, that's what they say about me. A dog with a job, what the fuck is that? When Harper Mickey's just sitting in the flat, sipping on his cans and smoking rollies. Cause all the best jobs are taken by the doggies. Sweaty black, yeah, crack, I'm a spliff, I can love the facts. Cara B. Todo pega bien con Suspiria, Borja. Todo. Como aquella canción de Michael Field, iba a decir. Como aquella canción de los Dire Straits. Sí, sí. Es verdad. Que valía para el final de todas las películas, ¿te acuerdas? Efectivamente. Esto igual, ¿eh? Cómo suena Nickap, ¿eh? Cómo nos gusta. Nos gusta sí, ese sí. Ritmo. Además, jolín, es un hip hop que a mí me recuerda mucho a, no sé, a ese hip hop noventero. Sí, totalmente. No es un hip hop así como el que haya, o sea, como el trap o algo así. No, sí. Es más, es otro rollo. Sí. Más sí. De nuestra old school. Sí. Vamos por el minuto 45 ya de programa, Borja. Sí, nos quedan como 15 pequeña... minutinos para esa cara B. Esa píldora que además yo te dejé hoy ahí. Sí, cuando sí, estamos sí. Ahí a tal y te la sacaste de la manga, Borja. Bueno, y has mezclado las dos cosas que más nos gustan, que es la literatura con el cine. Sí. El pistazo que me he tirado con lo de la literatura. Bueno, sí, un poco, ¿no? Pues casualmente estoy leyendo un libro que, a ver, lo llegué a él un poco por Instagram, ¿eh? No vamos a demonizar todas las redes sociales, pero bueno, hay cosas que podemos sacar buenas, ¿eh? No vamos a ser estos cuñados de decir, no, sí. Las redes sociales es una mierda. No, bueno, hay cosas guays también. A ver, el internet. Entonces no sé por qué. Origen, bueno, te da mucho. Sí, luego te despista de una manera que filtrar, cuidado. Hay que filtrar ahí. Sí. Entonces me llevó un libro que se llama Golpe de Gracia. Y yo no miré nada más. Y yo, pues voy a leerlo. Uh-huh. Me pareció cortito, tal, la temática cine negro, me gustó. Uh-huh. Entonces, bueno, la historia se sitúa en Boston en los años 70. Ahí está. Donde hay una especie de guerra racial. Uh-huh. Porque un juez dice que se acabó la segregación entre los colegios, entonces obliga a gente del barrio negro, digamos, o gente negra, que vaya a clase a los barrios de irlandeses y de otro tipo de etnias y de pueblos. Entonces, bueno, entra en ese contexto en el que se formaron numerosas protestas muy cruentas. De hecho, incluso escuché una entrevista al autor y decía que él vivió esa época y había pintadas por la calle, había un ambiente de violencia tremendo y de racismo, o sea, apología al Ku Klux Klan y todas estas cosas. Fue una época difícil. Entonces, en este contexto de racismo extremo se engloba esta novela, El Golpe de Gracia. Un autor, Denis Lehan, que a muchos conoceréis, yo lo descubrí esta tarde. Buenísima esa, ¿eh? Que al final, jolín, si vamos un poco a las adaptaciones que tiene este hombre al cine, voy a nombrar cuatro de ellas. Cuidado, ¿eh? La gente le va a sorprender, Borja, seguramente, ¿eh? Una de las películas que adaptó su obra son Shutter Island, por ejemplo. Uh-huh. Adiós, pequeña adiós. Uh-huh. Y Mystic River. Mystic River, nada, últimamente no sé por qué la estoy enganchando yo en la tele muchísimo. Mystic, sí, River. Y es que, uh-huh, jolín, tiene mucho que ver porque, o sea, es, sí, habla un poco de la gente, hijos de migrantes, uh-huh, de Irlanda. Que viven en pequeños guetos, ¿no? Ahí está, en la novela, sí, se ve muy bien, que están muy, muy diferenciadas. Uh-huh. Incluso en Mystic River se ve muy bien los dos caminos que toman los protagonistas. Uno se va hacia la policía, sí, y otro se va hacia la delincuencia, un poco, sí, gánster. Uh-huh. Es un poco ese contexto, ¿no? La protagonista del libro este, de Golpe de Gracia, es una mujer que perdió muchas cosas y ahora no tiene nada que perder, ¿no? Y empieza a darse cuenta un poco de ese odio autoimpuesto, ¿no? Que va calando de generación en generación, y habla un poco de eso, de la... hay una frase del libro que dice, lo contrario al odio no es el amor, sino la esperanza. Uh-huh. Entonces ese tipo de... Bueno, de mensaje es el que dice, vamos, el que llama mucha atención, ¿no? Que la propia protagonista se da cuenta de que a lo largo de generación tras generación se va inculcando un odio, pero un odio que no es impuesto, porque, por ejemplo, en épocas de crisis hay discursos muy fáciles que vienen de las altas esferas que dicen que la culpa es del de al lado, ¿no? De otro pobre. Claro, exactamente. Entonces, ella llega un momento que se... No estoy haciendo mucho spoiler, pero se da cuenta de que ese odio hay que cortarlo de alguna manera. No se enfrentan. Hay que cortarlo de alguna manera. Sí. Y no es... Al final estás luchando gente que es igual que tú, pero que los disfrazan como extraterrestres o gente muy diferente a ti, uh-huh, por ser de otro color, por ser de otra etnia o ser de... Entonces, bueno. Sí, me gusta mucho que me traigas hoy a Denis Lehan, Borja, además, porque en el afán de consumir igual toda su obra, no nos vamos ahora porque está muy de moda ahora mismo, en estos tiempos que de repente algo te desborde, ¿no? Uh-huh. Pero aquí tienes sus cinco novelas, me parece que son las que llevaron al cine, la última no, la de 2010, la última Causa Perdida, pero que si alguien quiere leer todo lo de Lehan, pues no es tan difícil, ¿no? De repente, sí, no se le va a dispersar, sí, lo va a acotar bien. A ver, es un cine duro, crudo, uh-huh, pero que bueno, que al final si te extrapolas un poco de la, sí, violencia intrínseca, sí que tiene mucho mensaje, sí, sí, antirracista y, sí, sí, y también un poco que más que el racismo también es la miseria, ¿no? La miseria de, y sobre todo La miseria heredada. Sí. Recomiendo también otra película para completar esta trilogía de irlandeses, la de que la trajimos aquí, la de Las cenizas de Ángela, sí, que la llevó Alan Parker. Sí. Que se va a generaciones anteriores, ¿no? Que esa, esos migrantes irlandeses que huyen de la, de bueno, de la gran independencia de Irlanda, que dejó también mucha miseria, y se fueron a Estados Unidos, Boston. Y siempre en el cine vestidos también como muy rudos también, ¿no? Como muy bestias, como muy. Y también con un poco ese punto salvajado, ¿no? Con, en plan ese, de, con ese alcoholismo también. También. O con ese alcohol siempre. O sea, tienen ahí sus. En presente, el cine tienen sus etiquetas, ¿no? Y eso el mercado hollywoodiense siempre se encarga de marcar ahí bien, ahí. Cuida con esta gente, es así. Y además es difícil romper ese bucle de la pobreza, de la miseria, y volvemos un poco a lo que hablamos, estaba pensando en ello. De parásitos, ¿no? De decir, yo si fuera rico sería buena persona también. Entonces, bueno, cuando vives en ese mundo duro, te hace personas duras, pero también te hace pensar que son así porque igual no lo pasaron muy bien en su infancia. Y luego también el peso que la religión en este caso pues tiene también en ciertos personajes de las novelas de Le Guin, ¿no? También porque la religión siempre está ahí, ¿no? El otro día hablamos, creo que es fuera de lo que estamos hablando ahora mismo, sobre la muerte digna, y también estamos hablando sobre, pues bueno, el hecho de morir bien ahora por enfermedades, tal, y añadimos en ese debate en el que la gente por suerte pues está y no se mencionó en un momento de la religión, que también tiene su importancia también, porque antiguamente sí se hacía de una manera buena, pero de repente pues como que la muerte tuvo pues otra connotación, ¿no? Yo creo que en ese caso la religión tuvo mucha importancia, obviamente, y en este caso también Le Guin se fija mucho en la religión católica, ¿no? Sí, al final la religión muchas veces era como una guía moral, ¿no? Exactamente. A lo que aferrarte. Y en este caso Le Guin, que como decimos es irlandés, y esa lucha cultural que tiene, o sea, religiosa que tenían los protestantes, que eran de la parte británica, más británica, y los católicos, que eran más irlandeses. Entonces también entran un poco esas guerras también de por religión, esos diferentes tipos de credo. Sí. La verdad que, además, Borja, Le Guin también, metido como guionista para series también, aparte de la película The Drop de 2014, también participó en The Wire y en Boardwalk Empire. Sí. Una serie también que en su día tuvo mucha repercusión, se ha quedado ahí un poco como clásico no tan popular esta serie. Sí, no sé en qué paró al final. Yo no llegué a verla, pero sí que vi The Wire, y es un poco ese Boston, ¿no? Ese Boston. Claro. Es que Boston fue una, yo creo que es una ciudad que la que mucha gente irlandesa migró por cercanía, porque andaban de arriba los barcos que venían desde Irlanda. Claro. Y bueno, pues sí, que se pues no sé, yo The Wire sí que le enfocaría en el mundo de Le Guin, con ese Mystic River, con esos pequeños, un mundo duro, con mucha droga, con mucha delincuencia, con mucho racismo, con mucha culpa de echar al otro por simplemente por ser diferente y no por, y al final siempre salen ganando los mismos, ¿no? Los grandes lobbies, los grandes poderosos que salen indemnes de todo, mientras nosotros peleamos por tonterías. Muy cerca también, Borja, del estado de Maine, de otro de nuestros escritores, Stephen King en este caso también. Me gustaría ahora mismo, siempre que surgen ahí temas de los que vamos hablando, por ejemplo, ¿qué pensaría Stephen King de las lenguas minoritarias, ¿no? Preguntarle a él. Además, Stephen King, que es una persona que está como muy involucrada en todo tipo de causas, ¿no? Seguro que hay algún libro que hoy venía escuchando un podcast que venía para aquí y decía que escribía como 1000 palabras al día. O sea, eso te sale como un libro cada 3 meses. Y aparte, ver series, ver películas, recomendarlas, estar en Twitter, en redes sociales. Bueno, no sé cómo da tiempo el tío. Sí, la verdad es que está a tope. En esta época de ídolos caídos, da gusto que Stephen King pues ahí se mantenga, ¿no? Sí. Y hay unos palos ahí de vez en cuando al que se lo merece. Sí. Bueno. Pues nada, Borja, muy guay. Pues nada, un autor Le Guin. Le Guin. Eso, para reivindicar, y sobre todo este libro. Para leer y ver película, además, que eso, joder. Sí, este libro, el de Golpe de Gracia, sobre todo para ser un poco conscientes de que no se pueden dar. Cuando alguien te da una solución fácil a problemas muy, muy difíciles como son la pobreza, muchas veces cuando somos pobres echamos la culpa a los demás, ¿no? Hombre. O incluso a nosotros mismos. Sí, sí, claro. Pero en el fondo... Autofusturamiento. Sí, en el fondo yo creo que son problemas mucho más complicados que no tienen nada que ver con tu vecino ni tu vecina y que, bueno, que hay que mirar en vez de para los lados, hay que mirar para arriba. Muy bien. Sería como el climbing de este 341, sí, sí, sí. Borja, sí, cuidado. Sí, sí, sí. Así titular el programa, ¿qué te parece? No, mira para arriba, no para los lados. No mires para los lados, mira para arriba. Sí. Sí. Cerramos ya este 341, como decimos, Borja. Sí. Casi una hora de programa aquí charlando muy, muy a gusto, como siempre. Uh-huh. Y nada, yo creo que queda que aquí estamos hablando de redes sociales. Sí. Que nosotros nos despistan un poco últimamente, pero hay veces que sí sacamos jugo, ¿eh? Sí, y nosotros, sí, como creadores de contenido, que somos horribles, porque tenemos una cosa que es algo muy malo para la creación de contenido, y es irregularidad. Sí. Eso es lo que nos mata, Borja. Bueno, si fuera solo eso. No, lo que pasa que, bueno... Irregularidad y pobreza. Yo al final... ni pagamos, no, ni somos regulares. Pero miramos para arriba. Al final, me pasa siempre que, claro, venimos... Decíamos antes a una compañera que va a empezar ahora el programa, que nosotros, ¿sí?, al principio nos currábamos mucho los guiones y lo pensábamos mucho todo. Y ahora, por ejemplo, esta cara B, pues de la que venía, pues la pensamos en un momento, ¿no? Un poco los entresijos de este programa. Entonces, nada, con esto no quiero decir nada, que bueno, que estamos ahí contentos. Estamos contentos. Di las redes, Borja, que bueno, la gente que... Facebook.com/... Nosotros aguantamos. Sí. ¿Qué es eso de irse de Twitter y quedarse en Facebook, en Instagram? ¿O te vas de todo o no te vas de nada? Facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram, y la página web cinefagfm.wordpress.com. Muy bien. Pues nada, nos despedimos. La banda sonora, como decíamos, pertenece mezcla una parte a The Sinners, sobre todo en este caso en la voz de Jack O'Connell. Sí. Está muy guay. Es el vampiro irlandés. La canción de Rocky Goes to Dublin, que es una canción, sí, tradicional irlandesa, de una persona que va en busca de... Sí. Bueno, de ganar dinero, ¿no? Uh-huh. A Liverpool, y pasa por Dublín y le pasan cosas. Entonces, sí, sí. A mí me gustaba muy bien la de Pick Poor Robin también. Uh-huh. Escoge al pobre Robin. O sea, me gustaba mucho que suene así ahora de fondo. Pero yo creo que nos despedimos en alto con Nicap, ¿no, Borja? Uh-huh. Es otro tema que me pusiste ahí. Antes escuchamos Hood. Sí. Y ahora Sí Harta. Sí. Y no dijimos el significado de Nicap. Ah, voy a decirlo. Tiene un doble de significado, ¿no? Cuidado, el kneecap es un disparo en la rodilla, que era una cosa que hacían la gente del IRA y todo esto, y la gente como represalia, ¿no? Y luego después, sí, un grupo paramilitar que era antinarcóticos, que también lo utilizó después del 2005, después de deshacerse del IRA. Y aparte es en gaélico, es no pienses. O sea, no pienses, en irlandés, no pienses. Sí, sí, sí. Entonces, juegan ahí. Es un poco juego de palabras, porque precisamente las canciones de kneecap lo que hacen es pensar, ¿no? Y darle una vuelta a las, claro, cosas. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues nada, damos el salto de este Jack O'Connell con el porre Robin y nos vamos con ese último temazo de kneecap y nos escuchamos la semana que viene o la siguiente o según se vaya pudiendo, Borja. Uh-huh. Bastante hacemos, ¿no? Cuando podamos. Cuando podamos. Chao, chao. Chao. Un saludo. Fuck me, Niyaka man a bastardy. Cardu and a walla got a mulla kiss a travesty. Chancer B, go away, he shin my walla MD. Murder culture and knock the snail, fuck the ribbon RUC. It's gone down to Mitch or Beach, like all she, so the sneeze. A rich is a reach, just knee. Stop me, mega mudgy, murder supreme. She says for my mulla more cat, and none Neil, of the keys. Neil, two fucking ass out, long, they'll show a fucking joke. Tell me a Gary, a begging kosher lad, he gave you a couple of yokes. He down a couple of lean, a wind and food or mean coke. It's Chucky Jerry, now he has been with your father, golden smoke. My rug, they're earning in you. It's Virginia, a VSC slash, you're watching a soul. Martin, a muck, a moor, a mirror, Satora, Armionis, Bay, Locked, McGarry, Satora, Mahone. C E R T I, it's come along, so fuck, we ain't got it. Do Jean last, it's a Misha Rowcast, and the Yaki to Misha in my house, we row at it. C E R T I, it's come along, so fuck, we ain't got it. Do Jean last, it's a Misha Rowcast, and the Yaki to Misha in my house, we row at it. Hannah Sean Kushla Balaklava is Fedra Shul or Hulas Niak Nui Shiatara Tangir is far and near her for first year Ogin Lafara Coke Speed Ease August Mull Marijuana I chuck the shock of Q and Freed Slift Chakanamara I kosher up the Tinky Winky August Shimas Para I stop a moon give Rue Freed Kiji and Yarak Jilim Sneesh Lid the Wamu the Wakis the Khara and Nick and Asma Lay into Sira or of Alkara Neil Ain Haher Nakam with John Free Laher Derek Corky August Fuel Wine Dikaher Excressive in a hatch. Or what hell of a severance in a Johnny Sneesh one. The real DTG car so gotcha. And this ugly Johnny Miss Jeffer Merton Misha Roast him and this shot we lard. It's been Major Gold Gumon Jean Lerona McEnry. Cause fuck no real hell take RTE. C-E-I-R-T-I. It's coming lumps of fuck we ain't garda. Do Jean last it's a Misha Roast cast and the icky to Misha in my house you roll out the C. E-I-R-T-I, it's coming up so fuck we ain't got it. Eugene last it to miss your road cast and the icky to miss you in my house you roll out it. Tobu, Makara, August, Major and Valak and Kegger, Hug, my smack, Carton, Garda, Salak. Fionn, Rina, Walla, August, Gold, no Woolock. Marvi, J, Kilo, Coat, Tape, Durham, Rullock. And this niche in the rag, Romy, Scandini, he. Sherny, Ika, Mason, Toler and M, Kegge, Ag, Rahi, Major, Eggs, Yo, Gak, Jor, Creighton, he. Ranya, Glock, of Oganera, Indy, he. Young man. We caught you damaging public property. And you are coming to the station so we can talk properly. To two egg lort the kneecap was coming into chuck. Bammer Facebook go up, her egg wanker like fuck. Extractles the man on her to the euro for fluck. Egg torch gladi the da, her ugus mail on knock. Marla Tommel, and this tummy asthma viewer. Johnny Misha evoked the chuggers to us core could be. Then at a V, Marcus did the heel. Brisham ahan real, shock us fucking keel the keel. See? E-I-R-T-I, it's coming lumps of fuck we ain't got it. Do Jean last it to miss your road cast and the icky to miss you in my house you roll out the C. E-I-R-T-I, it's coming lumps of fuck we ain't got it. Do Jean last it to miss your road cast and the icky to miss you in my house you roll out the C. E-I-R-T-I, it's coming lumps of fuck we ain't got it.